Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Uno de los grandes errores que cometemos es pensar que lo que ante nosotros parece justo lo es ante Dios. Pero en ninguna manera es eso así. Nuestra justicia no corresponde a la justicia de Dios. O lo que ante Dios es justo no corresponde a lo que ante nosotros es justo en una gran cantidad de ocasiones. Y aquí nosotros vamos a ver de qué forma tan clara, tan práctica, Santiago explica lo que es justo ante Dios. Y aunque lo vimos nosotros también en el programa anterior, que Dios es celoso, pero también Dios es un Dios de juicio. Y juicio no siempre está allí con el azote castigando al primero que comete un error. No es así. Pero Dios, tarde o temprano, sí aplica su justicia y la describe. Y Santiago es uno de ellos que explica de una forma práctica lo que es la justicia de Dios. Y mire, cómo Dios quiere que nosotros seamos justos en base a lo que Él dice. Mire Santiago capítulo 5. Dice, he allá ahora, oh ricos, llorad aullando por vuestra miseria que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están corrompidas de orín, y su orín os será en testimonio, y comerá del todo vuestras carnes como fuego. Os habéis allegado tesoro para en los postreros días. He aquí el jornal de los obreros que han segado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado de vosotros. Clama, y los clamores de los que habéis segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis cebado vuestros corazones como en el día de sacrificio. Habéis condenado y muerto al justo, y él no os resiste. Ahora aquí, mire, de qué forma tan increíble. Hoy se cometen tantas injusticias en este mundo. Y para ser cierto, hoy el rico gobierna y al pobre se le menosprecia. Dios no quiso que todos fuéramos iguales. No debemos los ricos menospreciar al pobre, ni el pobre debe menospreciar al rico. Debemos entender, Dios dice que Él hizo al pobre y al rico. Dios no quiso que todos tuviéramos lo mismo. Pero nosotros no debemos menospreciar o despreciar o abusar del que es contrario a uno. A veces los ricos se creen los amos del mundo porque tienen con qué ir. Y tristemente en este mundo el dinero manda. Y el que lo tiene todo lo puede. Y el que no lo tiene nada se logra. Pero debemos entender, aún los gobiernos muchas veces favorecen al rico. Ya al que tiene por sí riquezas materiales, el gobierno los favorece y trabaja. Y allá de sobra les da una miseria a los pobres. A veces las leyes como casi la mayoría de los que hacen las leyes de los diputados son pudientes económicamente, ellos piensan como rico y favorecen a los que están como ellos. Muy rara vez, si es que los hay, aquellos que realmente hacen leyes a favor del que menos tiene. Pero mire Santiago. Santiago tiene una grande y severa advertencia contra los ricos que simplemente trabajan por ello, por sus riquezas mundanales, pasajeras, y aquí como lo describe, que están carcomidas de orín. Entonces aquí debemos entender y que no es eso lo que vale, y a veces hacen dinero a costa de lo que sea, aún envenenando a otros con licor, con cerveza, con lo que sea. Qué increíble que de esa forma hagan sus riquezas, de una forma que pisotee y menosprecia la humanidad, y aún han de pensar que los que tal hacen son religiosos y aman a Dios. Pero es todo lo contrario. ¿Cómo se puede hacer riquezas haciendo males a los demás? Y Dios dice: llorad y aullad vuestras riquezas por vuestra miseria que os vendrán. Dice: vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla. Mire, rico, si usted hace, no es pecado ser rico si lo hace de una forma honesta, de una forma sin dañar a los demás. Fíjese, hoy se cree que hay tanto cáncer y otros males, y una parte es debido a los fertilizantes e insecticidas que tanto se usan. Qué increíble que hoy unos se enriquezcan haciendo sufrir a otros. ¿Sabe? Eso ante Dios es condenable. Y aún los gobiernos a veces lo hacen. Pero si no lo hacemos, entonces nada se logra. ¿Cómo puedo yo enriquecerme u otros enriquecerse dañando a otros, causando enfermedades? ¿Y cuánto hay en la alimentación? Preservativos que allí, aún los médicos muchas veces dicen: para la mala alta presión no comas esto, o para esto no, déjalo enlatado, o deja esto, o cómelo natural, sabiendo bien que todo eso tiene tantas cosas dañinas, pero no le hace. Algunos se enriquecen de la forma que sea, aunque es envenenando o haciendo mal a otros. Dios dice: aullad y llorad, porque vuestra miseria os vendrán. Vuestras riquezas están podridas. ¿Sabe? No debemos hacer riquezas cuando la forma que lo hacemos hace daño a otros. Dios presenta a un Dios que es justo, y menos si ahí le quitan el jornal al trabajador y abusan de él y le retienen salarios y no le pagan lo que es correcto, lo convenido, o lo hacen trabajar por una miseria. Santiago tiene mucho que decir de ellos. También Santiago presenta a Dios como quien da sabiduría. Santiago 1:5. También el que da buenas dádivas. Santiago 1:17. Y como lo hace misericordioso hacia el humilde. Santiago 5:11. ¿Sabe? Santiago presenta un Dios maravilloso. Un Dios que da sabiduría y saber qué hacer con lo que Él nos permite tener. ¿Por qué no pide sabiduría? Santiago dice: el que pide sabiduría, Dios se la dará sin reproche. También Dios da buenas dádivas. No tenemos que aquí hacer mal con tal de obtenerlas. Dios da si lo hacemos correctamente, o si se hace correctamente. Toda dádiva viene de Dios. Dios es un Dios misericordioso hacia los humildes. Y humilde no es equivalente a ser pobre, sucio o descuidado. Humilde simplemente es aquel que se somete a las leyes de Dios y hace las cosas como Él las manda. Mire Santiago 5:11. He aquí, Tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. ¡Qué maravilloso que Dios es así, de esta forma! Así es que no nos preocupemos. Hagamos lo correcto ante Dios y Dios recompensará y bendecirá. Dios presenta un Dios maravilloso, un Dios que no contradice el tener cosas, pero un Dios que contradice el abusar de los demás. Por un lado, a veces los ricos abusan del pobre, y por otro, a veces el pobre, y no nomás el pobre, también el rico, abusa de los demás. Y fíjese, a veces se dice que la necesidad es la madre del robo. No es cierto. El hombre roba siendo rico o pobre por su maldad que tiene en sí. ¿Cuántos ricos, gobernantes ricos, han robado a los países cuando ninguna necesidad económica tienen? Pero de todos modos saquean las arcas públicas por su desmedida codicia e envidia y no tienen necesidad. No es por necesidad que el hombre roba, y robar nunca es justificado, ni para el rico ni para el pobre. Dios da a cada uno lo que Dios quiere que tengamos, si hacemos lo que Él dice. También refleja de una manera clara el libro de Santiago la concepción que Cristo tenía del Padre Celestial. Por ejemplo, estudie Mateo 5, 43 al 48, Marcos 10, 18, y vemos que no hay contradicción entre una cosa y otra. Santiago presenta a un Dios justo, a un Dios honesto, y Él quiere que usted y yo, aprendiendo de Él, de su palabra, seamos justos y honestos en cómo obtenemos las cosas y en nuestro trato hacia los demás. No según tú o yo lo veamos justo o honesto, pero según Dios lo dice. Esa es la regla. ¿Sabe? Hay personas, como dice 2 Corintios 10, que se miden a sí mismos por sí mismos. O sea, su honestidad y su justicia es subjetiva, como ellos la piensan, como ellos la conciben. No es así. La honestidad y la justicia es objetiva. Es como Dios lo describe, como Dios lo manda. Al fin, Él es el Creador, Él es el que dio las leyes, Él es el que dice lo que es correcto o no lo es. Y usted y yo mal hacemos en no basarnos en su palabra, en ni siquiera leerla. Si usted quiere ser justo y honesto como Dios lo manda, jamás lo podrá hacer a menos que usted estudie, se interese por lo que Dios dice y trate de la manera más honesta que pueda de descubrir en la Biblia lo que Dios dice sobre el ser justo y honesto, en cómo obtener cosas y cómo también tratar a los demás y distribuir en parte lo que Dios nos da. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12.